hija de Sion. Danza tu creador, danza hija de Sion, danza tu creador, gózate. Danza tu creador, gózate. ¿Por qué? Porque él reina, él vive, él reina, él vive, él vive, él reina, él vive. Dilo. Y danza en canción. Danza tu creador, gózate.